ha llegado. Raíces sinfónicas, sonidos impactantes pretenden adueñarse de tus sentidos auditivos. Música, energía e ideología de un movimiento inmortal, nuestro rock. Déjate envolver y siente al máximo las notas y los sonidos que llegaron para quedarse. Y que a través de la frecuencia radiofónica nos posicionamos para adueñarnos de tu espacio musical. Disfrutemos juntos y sé protagonista de una descarga más de la esencia de las bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos musicales. La esencia de las bandas presenta Legado, porque lo clásico siempre perdura. Bienvenidos al podcast número 11 de la segunda temporada de La Esencia de las Bandas, en este especial dedicado a la banda mexicana Enigma. Enigma es una banda de rock originaria de la Ciudad de México, formada y fundada por los hermanos Carlos Escorpión González y Pablo Cáncer González. La historia de la banda inicia con la aparición de la banda Las Ventanas en 1967, agrupación dedicada a interpretar covers de leyendas del rock anglosajón, grabando 3 álbumes. El tercer álbum es grabado en 1969 y se compone de temas originales con un sonido del rock clásico. Las bandas contemporáneas eran Las Moscas, La Máquina del Sonido y La Libre Expresión. Para 1971, la banda endurece su sonido, logrando crear un hard rock o rock duro, dando como resultado el nacimiento de Enigma, considerada por la prensa especializada como la banda precursora del hard heavy nacional. Countdown, Enigma, en la esencia de las bandas. De las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. De las bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. We're getting to. Ain't gonna cry. 1971, Enigma lanza su álbum debut titulado Ofensiva Pop a través de Epic Records. El álbum se compone de 10 temas originales. La alineación la compone Carlos Escorpión González, guitarra; Pablo Cáncer González, voz y primera guitarra; Sergio Acuario González, bajo; Héctor Hugo Zenit, batería. Es considerada una de las mejores y más prestigiadas e influyentes bandas de rock mexicano. La banda obtuvo gran aceptación y éxito con su álbum debut, destacando los sencillos Under the Sun of Aquarius, considerada un himno del rock mexicano y una de las 50 canciones por los críticos del rock mexicano de todos los tiempos. Under the Sun of Aquarius, Enigma, en la esencia de las bandas. De las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Cambiamos la forma de escuchar la radio, la esencia de las bandas, fomentando la cultura del rock. Larga trayectoria de más de 30 años, la banda Bostik nos presenta Trascendencia, su último trabajo publicado el 28 de marzo del 2019 para Record DK, sello totalmente independiente. Podemos escuchar 10 temas cargados de denuncia social, lo que siempre ha caracterizado a la banda, con la voz inigualable de David Lerma, el Guadaño. Conjunta el auténtico rock mexicano del barrio con saxofones, flautas, armónicas y una que otra percusión en el disco. De igual manera dedican una canción a su ex compañero de grupo, Johnny Zúñiga, quien perdiera la vida en un accidente carretero. Banda Bostik, Trascendencia, 2019, y la esencia de las bandas. El libro de mi vida, donde se ha escrito la historia, hasta el final de mi partida, donde termine el camino, cuando acabe mi existencia. Pero mientras pase el tiempo, que viva mi independencia. Nada en esta vida nunca me he podido detener. Los cambios que me han pasado me han enseñado a trascender. existe la derrota. Trascender, solo hay una oportunidad. El tiempo no da vuelta atrás. Ser parte de la historia. Save My Soul y The Hall of the Woman son otros éxitos que ha posicionado Enigma en el circuito del rock mexicano. Bandas actuales de metal nacional como Trans Metal y Leprosy han realizado su propia versión a temas clásicos como Bajo el Signo de Acuario y El Llamado de la Hembra. Entre 1972 y 1973, la banda Enigma lanza los sencillos Red Hot Blackout en 1972 y Mami Sky Me Black Train al año siguiente. La revista Rolling Stones considera el álbum Ofensiva Pop de Enigma como uno de los 25 álbumes del rock en español más importante de los años 70 y destacando la figura de Pablo Cáncer como vocalista y primera guitarra. The Call of the Woman, Enigma, en la esencia de las bandas. Fortaleciendo la cultura del rock. Enigma desde un principio estuvo influenciada por figuras del rock anglosajón como The Beatles, Black Sabbath, The Yardbirds, The Animals, Queen, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, entre otros, además de la inevitable influencia de blues negro como Muddy Waters, Elmore James, Jimmy Reed, Freddie King, entre otros. A lo largo de la década de los 70, la banda permaneció tocando en los circuitos underground con bandas como Nahuatl, Árbol, Medusa, etc. Y no fue hasta los 80 que la banda nos presenta el lanzamiento de varios LPs. Say My Soul, Enigma, en la esencia de las bandas. Clásico siempre perdura. Bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Trazando la línea de la comunicación, transmisión. Reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Iniciamos. El nuevo álbum de Deep Purple, Hush, se retrasa a agosto. El esperado nuevo álbum de Deep Purple ha tenido que ser retrasado debido a la crisis sanitaria causada por COVID-19. Estaba agendada para ser lanzada el próximo mes de junio, sin embargo, ahora deberemos esperar hasta agosto para poder escucharlo. La información fue confirmada por el cantante Yang Yang a través de sus redes sociales. Para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Bueno, no exactamente en este caso. Las redes de distribución de discos y los puntos de venta estarán cerrados hasta que la gran alergia le dé indigestión. Por lo tanto, como todavía hay muchos de nosotros que amamos tener un nuevo disco en nuestras manos, y siguiendo los consejos de nuestra magnífica disquera, hemos decidido retrasar el lanzamiento de Hush hasta agosto, en palabras de Yang Yang. La empresa Knuckle Bones, fabricante de figuras de acción de lujo y creadora de la serie Rock Icons, dedicada a bandas y solistas rockeros, ha anunciado el lanzamiento de un nuevo conjunto de muñecos dedicado a los suecos Gods. En concreto, se han anunciado figuras del Papa Neil y de dos Neil Gods, uno con guitarra negra y otro con instrumento en color blanco. Estas figuras de Gods además pueden completarse con el escenario Gods on Tour. El precio se traduce a 150 euros cada uno. El disco de Strokes saldrá en abril del 2020 y se llamará The New Abnormal. La banda de rock neoyorquina anunció su nuevo disco en medio del estreno de su sencillo Bad Decisions y saldrá el 10 de abril. Los rockeros, que se unieron en 1998 bajo la voz líder de Julián Casablancas, anunciaron en medio del estreno de su último disco Bad Decisions una presentación para el senador demócrata estadounidense Bernie Sanders, que lanzará su siguiente trabajo discográfico el próximo 10 de abril bajo el nombre de New Abnormal. El disco será el sexto que lanza la banda en toda su historia después de Come Down Machine en el 2013 y dará más proyección a la carrera de la banda que inició con Is This Is del 2001 y hasta hoy es considerado uno de los 500 mejores discos de todos los tiempos según Rolling Stones. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. We'll be right back. La discografía oficial de Enigma se compone de Ofensiva Pop 1971, El Morado 1981, Duro y Pesado 1985, Golpe Maestro 1987, Sin Registro 1988 y 2001 DC 2000. A Enigma se le considera la banda pionera del sonido de heavy rock gracias a la grabación del tema El Llamado de la Hembra, siendo una banda muy influyente del rock para bandas actuales del rock nacional. Enigma, Sunday's Come, en la esencia de las bandas. Porque lo clásico siempre perdura. El viernes 24 de mayo del año 2013 fallece Pablo Ricardo González Rodríguez, mejor conocido como Pablo Cáncer, músico, guitarrista, compositor, líder y cantante de Enigma. El motivo de su muerte fue por una infección respiratoria, dejando su trayectoria y legado musical como una de las más grandes bandas influyentes de los años 70. Enigma, Black Train, en la esencia de las bandas. Hey! expresión social, fortaleciendo gestos e ideas musicales. Porque lo clásico siempre perdura. Salvador y los Eones es una banda mexicana con más de 10 años en la escena del rock nacional. El 11 de febrero del 2019 publican su tercera producción, Lux Tenebra, donde aparte del bolero gótico, abordan temas que están golpeando a nuestra sociedad. El tracklist lo conforman Me Soñé Muerto, Aparición, Fantasma, La Jaula, Deshumano, Hoy, Nadie, Desaparecidos, Si Dios Me Quita la Vida, Salomi, El Beso y Salomi 2. El sencillo Nadie aborda el tema del femicidio, donde Chava alza la voz. Salvador y los Eones, Nadie, en la esencia de las bandas. Arroba el pensamiento, transcurren las horas y nadie reaccionó. No encuentro a nadie que pueda ayudarme. Volverse nadie, ardiendo en desesperación. Un cuerpo hallado ayer, con cuerda en descripción, se hiela la sangre y un rayo nos partió. Nunca será sanado el trágico pasado. Gritamos al cielo, ¿en dónde estaba Dios? De las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. La Barranca es un grupo de rock mexicano, surgido a finales de 1994. Es una de las bandas independientes de mayor trayectoria y reconocimiento en México. Sus miembros fundadores son José Manuel Aguilera y Federico Fon, músicos de amplia trayectoria en la escena mexicana del rock y quienes habían participado en grupos como Sangre Azteca, Caifanes y Jaguares. En 1996 aparece su álbum debut, el fuego de la noche, que inmediatamente genera reconocimiento en los medios especializados. Así, por ejemplo, la crítica de la revista Elástica de Los Ángeles los considera el disco del año. Lo Eterno es el 11º trabajo discográfico del grupo de rock La Barranca. El disco cuenta con la colaboración de Alfonso André y José Manuel Aguilera como únicos miembros originales de la banda. El álbum es publicado el 8 de mayo del año 2018, grabado en Estudio 13 y Potrero en Culiacán, Ciudad de México, distribuido por Sonarte Latino, producido por José Manuel Aguilera, Enrique Romero y Adolfo Romero. Los dejamos con Cuernos. Ellos son La Barranca, en esencia de las bandas. Esto que tú me de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Saga Heroica es una banda de heavy power metal originaria de Monterrey, Nuevo León, México. Desde su formación en el año 2007 a la fecha, ha logrado colocarse dentro de la escena del metal nacional, participando en eventos con bandas de la talla de Tierra Santa, Warcry, Saratoga, Testament, Darkmoor, Ordiano, entre otros. En su discografía cuentan con dos producciones, siendo la primera LP titulado Al pie de la batalla, cual fue bien recibido por el público, permitiéndoles darse a conocer en distintas ciudades de la República Mexicana. Su segunda producción de larga duración es Acero, Sangre y Fe, en la cual logran plasmar un estilo más sólido y definido. Saga Heroica, Ira y Fuego, 2016, en la esencia de las bandas. La profecía se ha cumplido, pero los falsos no la aceptarán. Ellos soñaron, nosotros creímos, por eso se Yeah. la línea de la comunicación Transmisión. Reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Iniciamos. Guitarrista de la banda estadounidense Slayer, disuelto en 2019, ya dio indicios de una nueva formación musical con sus compañeros, como Paul Bostaph y Gary Holt, pero sin el vocalista Tom Araya, pues en su lugar estará el ex cantante de Pantera Phil Anselmo. En declaraciones anteriores, King aseguró que iba a continuar en la música, pero su firma de guitarra no la había patrocinado por nada. La noticia se dejó ver en las redes sociales del baterista Paul Bostaph, quien le respondió a un seguidor cuando se le cuestionó si Slayer iba a sacar nuevo material, a lo que respondió: "Algo está fermentándose con un amigo mío que es muy familiar", puntualizó el rockero. De la muerte de Armando Vega Gil, lanzan gratis Naco es Chido, un falso documental sobre Botellita de Jerez. Tras 37 años del nacimiento de Botellita de Jerez, Sergio Arau estrena de manera gratuita a través de Vimeo un falso documental llamado Naco es Chido, un largometraje que plasma la historia de la emblemática banda narrada por sus integrantes y con un humor inigualable. Naco es Chido también es un homenaje para Armando Vega Gil, el Currucucú, quien hace un año perdiera la vida el 1 de abril del 2019. De acuerdo con Sergio, fue en 1986 cuando la banda original lanzó su tercer disco llamado Naco es Chido. La frase Naco es Chido la ideamos inspirada en Black is Beautiful y después de un rato se volvió nuestro grito de guerra, comenta Arau. La idea de Naco es Chido consistía en revalorar lo que somos, nuestra cultura popular, que últimamente es lo que nos dio una identidad cultural. Como dice nuestra canción, pinche Malinche, si lo mexicano es naco y lo mexicano es chido, entonces verdad de Dios, todo lo naco es chido, puntualizó a través de un comunicado. En el faro de tu amor, en el regazo de tu piel, me dejó llevar al sol. Zoe lanzará nueva música durante la cuarentena. La banda mexicana de rock alternativo Zoe anuncia que en estas fechas lanzará el primer sencillo de su próximo material discográfico. Asimismo, trabajará en Reversiones, un proyecto en homenaje a la agrupación a la que artistas como Alejandro Fernández y Bronco se sumaron para rendirle tributo. Durante el mes de abril seguiremos compartiendo material con ustedes, primero Reversiones y a finales de abril el primer sencillo de un nuevo disco, escribió el grupo en un comunicado que enviaron a sus seguidores a través de redes sociales. El público no tardó en hacer llegar sus buenos deseos entre comentarios en torno a la publicación, asimismo expresaron gratitud a la banda por contribuir al entretenimiento pese al confinamiento. Trazando la línea de la comunicación, Transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Los Chamanes es una banda de rock alternativo, originaria de San Luis Potosí, México. Inician en 2003, discografía, Tocar el Cielo, 2004, LP, Lady Moon, 2007, EP, Chamanes Acústico en Soma, 2012, De Vida o Muerte, 2014, LP. Este álbum es producido por Gus Santana, masterizado por Toño Ruiz. Colaboraciones de Gus Santana, Sergio Aguilar, Daniel Villarreal de Ágora y César Huesca. Tracklist: De Vida o Muerte, La Tierra Está Llorando, Lente Sin Freno, Lo Que No Me Sueles, Extinción, Mirando Mis Pasos, Lady Moon, Morir Es Posible, Por Acero, Alas, con Este Miedo de Mí y Tibia Noche. Este álbum es publicado el 10 de mayo del año 2014. Alineación: Dave Shaman, voz y guitarra; Alan Jiménez, bajo; Jesús Ekiel, guitarra líder; Alex Jaimes, teclados; y Daniel Tristán, batería. Los dejamos con el tema Lento y Sin Freno, con la colaboración de Toño Ruiz en las guitarras. Ellos son los Shamanes, en la esencia de las bandas. Estás escuchando La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción: Alex Cornelio y su servidor Marcus Metalman. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes, así como toda la información más relevante del mundo del rock. Caníbales es una banda de rock alternativo originaria de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Inician en el año 2005. Discografía: Caníbales, abril 2009, LP. Mercenario, 2010, EP. Dumb Blues, 2012, LP. Bajo la Influencia, 2015, LP. Hasta el Final, 2017, EP. Y Rock and Roll, 2017, LP. Integrantes: Jesús Caníbal, voz y guitarra; Hernández Cortés, bajo; y Daniel Sagún en la batería. Nos fijamos con Perro Soldado. Ellos son Caníbales, en la Esencia de las Bandas. Acabas de sentir las notas más intensas de nuestro rock. Nos escuchamos la próxima semana para disfrutar al máximo otra descarga más de música, llena de fuerza y actitud. La Esencia de las Bandas, llenando tus oídos de solo rock.